Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. En este programa escucharemos algunas entrevistas realizadas por los niños y las niñas de las veredas. Mi nombre es Luis Alejandro Vargas Sánchez. Mi nombre es Cristian Mauricio Moncayo Silva. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niño? Jugar balón, jugar con las ollas y ya. ¿Cuáles lugares de su casa o vereda le gustan? La cancha, San Luis, los árboles, el viento y ya. ¿Se sabe un cuento o canción? Dígame uno. No me sé ninguno. ¿Cuál es el sonido favorito? Los pájaros. ¿Cómo hacen? Hola, mi nombre es Daniel Santiago Antonio Roa y tengo 10 años. Y a continuación voy a entrevistar a una persona que elegí. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niño o niña? Me gustaba jugar mucho a la lucita, jugar con mis hermanas a las muñecas. ¿Cuáles lugares de su casa o vereda le gustan? La cocina y de la vereda el polideportivo. ¿Cuál es su sonido favorito? El de los grillos. ¿Cómo aprendió su oficio? Pues porque mi mamá me enseñaba por medio de prácticas y pues así aprendí. Hola, mi nombre es Jamie Samira González Avendaño, tengo 13 años y a continuación voy a entrevistar a mi hermana, que es la que tiene la voz más bonita de mi familia. Vamos a empezar. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niño o niña? Bueno, pues en realidad me gustaba jugar a las muñecas, a las escondidas y a la lleva, juegos populares. ¿Cuáles lugares de su casa o vereda le gusta? Lugares de mi vereda, la tienda, me gusta mucho la tienda. Y de mi hogar, la habitación, la pieza. ¿Cuál es su sonido favorito? El sonido favorito, el sonido de las aves, el canto de las aves. ¿Cómo aprendió su oficio? Con ayuda de mi mamá y las enseñanzas de ella. El nombre de mi entrevistada es Jimena González. ¿Quién es usted? Es decir, mi hermana. Me llamo Arley Fernando Sánchez Ortiz. Yo me llamo Lice Lupita Sánchez Ortiz. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niña? Jugar con las muñecas y con la cocinita. ¿Cuáles lugares de su casa o vereda le gustan? La cancha, la casa y la escuela. ¿Cuál es su sonido favorito? De los pollitos. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.